Sé que lo que haga no valdrá mi amor para detenerte. Te vas, te vas. Qué pena para mí, pero más no puedo quererte. Te quise tanto y no me alcanzo. Y ahora me dejas sin tu amor. Resignación, resignación. Para superar este dolor no tomarán como camello. Hay veces que te pierdo, pero pierdes más que yo. Nadie te va a querer como te quiero. Nunca volverás a sentir lo que sentiste conmigo. Dice Villa. Hoy me has hecho llorar. Hoy me has hecho infeliz. Para superar, no te amarán como te amé yo. Y dices que te pierdo, pero tú pierdes más que yo. Nadie te va a querer como te he querido. Nunca volverás a sentir lo que sentiste conmigo. Me ayuda, Viña, dice. Yo lloré.